Pues buenas tardes, bienvenidos al Acorazando Topenkim. Son las 7 de la tarde y estáis en el 101.8. Buenas tardes, hoy tenemos un programa muy especial, ¿eh? Tenemos un programa dedicado temática y monotemáticamente, a la cuestión de las hipotecas, de los desahucios, de los problemas a la hora de pagar el alquiler y de las formas que tenemos para luchar contra ello. Básicamente vamos a dividirlo en dos bloques. Uno primero en el que os comentaremos pues un poquito pues las formas de lucha, qué hacer, cómo actuar, consejos, etcétera, y una segunda parte en la que entrevistaremos a nuestros y nuestras invitadas que vienen de tanto como afectados como de la plataforma solidaria contra la crisis de Actur y Parque Goya y dos compañeras del movimiento 15M del grupo de trabajo que se ha hecho a este respecto. Y bueno, lo que esperamos es que este programa que vamos a realizar, pues podamos sacar informaciones que puedan servir de lucha contra estos desalojos injustos que el sistema está haciendo para beneficiar a los bancos y al poder financiero. Esto es. Así que lo que vamos a empezar es con una serie de consejillos, ¿de acuerdo? En los que se explica pues qué hacer, qué podemos hacer en caso de que tengamos un problema para pagar la hipoteca, ¿de acuerdo? Los hemos ido recopilando a través de internet. Y el primero de todos, ¿qué pasa? O sea, la primera advertencia, ¿qué pasa si dejo de pagar la hipoteca? Bien, pues nunca hay que dejar de pasar más de dos cuotas. Al caer en el impago de entre 3 y 6 cuotas, el banco inicia un proceso de ejecución hipotecaria con el que no reclama, ojo, las mensualidades atrasadas, sino el monto total del crédito, y más todavía, a un interés que ronda entre el 20 y el 25%. Además, y por si no fuera poco, los costes judiciales van a cargo del deudor, y si no puede pagar lo estipulado en la ejecución, ni tampoco los avalistas del préstamo, que no siempre hay, se cae en la subasta del inmueble. Más cosas. ¿Cuáles son los plazos de esta ejecución hipotecaria? Bien, pues se tarda entre 6 y 8 meses. Si existe impago, el proceso es el siguiente. La asesoría jurídica de la entidad financiera ante el impago de entre 3 y 6 cuotas y, ojo, tras haber requerido para que se pague, abre un procedimiento de ejecución hipotecaria. Bien, ¿qué hace ahí? Pues remite al juzgado una demanda para que se rompa el contrato de préstamo. A través del juzgado no se reclaman las mensualidades que se le deben, sino todo lo prestado. Recordamos, se reclama todo lo prestado. Este procedimiento de ejecución de hipoteca es más rápido que el embargo de bienes. O sea que también ojito con eso. No hay que recurrir a un porito para que se tase el valor de los inmuebles. Es el que recoge la hipoteca y sirve efectos de subasta. Ojo, más cosas todavía en nuestra contra. Y el juzgado comunica al moroso que ha admitido a trámite la demanda de ejecución de hipoteca. Mis ligas parecen importadas de Sarajevo. Rumba dispara, bombos y cajas y todos al suelo. Que no baile nadie con mi música si no es pegándole patadas a un hijo de puta. Nazi, racista, eres un baboso. Yo soy judío y orgulloso. Maricones y lesbianas dejamos de... Cambia un poquito la cosa, y esto es importante saberlo en caso de que sea la primera vivienda o no lo sea, ¿de acuerdo? Si el inmueble del que no se paga la hipoteca es la vivienda familiar del deudor o deudora, el procedimiento varía. Es lo que se llama la enervación de la acción hipotecaria. Esto es, permite la rehabilitación del préstamo si el deudor paga las cuotas pendientes más los gastos, sin necesidad de contar con el consentimiento del banco. Eso quiere decir que hasta el día señalado para la subasta se puede consignar lo que se debe y evitar que se ejecute la vivienda, siempre que sea el hogar de la familia. Y el deudor podrá seguir pagando la hipoteca como si no hubiese pasado nada. Esta posibilidad, que da la ley para dar una protección adicional al hogar familiar, solo se puede ejercer una vez cada 5 años. Hace más de una década esta posibilidad solo se podía ejercer una vez durante toda la vida de la hipoteca, es decir, 30 a 40 años. ¿Y qué ocurre si la subasta de la vivienda, cosa que habitualmente, bueno, que actualmente no es inhabitual, queda desierta? Pues si inevitablemente se llega al momento de la subasta, la entidad financiera debe recomprar la vivienda por el 60% de la tasación inicial. Hasta el pasado viernes, que el Consejo de Ministros aprobó nuevas medidas para proteger a los hipotecados, y esto lo ponemos entrecomillada, bancos y cajas se hacían con las viviendas por el 50% del valor de tasación. El deudor, después de perder su casa, debe abonar la cuantía restante, es decir, lo que resta entre el precio al que el banco se ha adjudicado la vivienda y el importe total del crédito, además de las costas judiciales y los intereses de demora, que rondan cerca del 8% anual. En el caso de que se logre vender el inmueble en la subasta, si el precio es lo suficientemente alto como para compensar la deuda con el banco, esta quedará saldada. Claro, pero tiene que compensar la deuda con el banco. a la mierda. Las fijas ya no quieren borrachos. Tengo más pasta que tu padre el militar, hija de puta. Rap metafísico, como un orgasmo. Y en la cama puedo hacerte una chapuza, pero más no. Yo ya he cometido todo tipo de crímenes. Hoy busco crímenes en mi boca de detidos como M&M's. Ahora que ya he llorado por amor, conozco mi sitio. Soltero de oro, dueño del funk, pobre niño rico. Yo puedo amar mejor que Romeo, pero una musa al museo ya no es objeto de deseo. No sé si me entendéis, joder, que no os enamoréis. Chicos y chicas, pilla esto porque lo recordaréis. Que lo mejor es ir de flor en flor, pues no da dolor. Y es que el que no guarda amor, luego no guarda rencor contra... Bueno, y a continuación, algunos consejos prácticos ante la imposibilidad de hacer frente a la devolución de un préstamo hipotecario. Un punto número uno sería, es fundamental verificar si el pago de la hipoteca está garantizado mediante una póliza de seguro que opere en caso de desempleo o incapacidad de la persona obligada al pago. Un punto número dos, ante la posibilidad que ofrecen las entidades financieras de renegociar la deuda, es conveniente estudiar atentamente las nuevas condiciones para evitar un mero aplazamiento del pago a un interés mayor, que solo será aconsejable para evitar la ejecución hipotecaria si la persona afectada tiene perspectivas de aumentar sus ingresos y capacidad económica. Número 3. En el supuesto de que la vivienda hipotecada esté afectada a una actividad profesional o empresarial, no podrá iniciarse su ejecución si el afectado es declarado en concurso. Siguiente, número 4. Una vez subastada la finca, la persona afectada puede solicitar una prórroga del plazo concedido para el desalojo en atención a sus circunstancias personales. Nadie en la cabina del DJ, en una mano tengo el sol, en la otra la luna. La ciudad es mía ya, pero a estas horas no doy una. Con el corazón en obras y la polla bajo cero, vuelvo a casa y el puto 32 no pasa. Mierda. Y por último, el punto número 6 dice, la moratoria hipotecaria anunciada por el gobierno, que tiene como objetivo el aplazamiento temporal y parcial en la obligación del pago del 50% del importe de las cuotas hipotecarias del periodo comprendido desde el 1 de marzo del 2009 hasta el 28 de febrero del 2011, con un máximo de 500 euros mensuales, solo es aplicable a las personas afectadas que sean titulares de una hipoteca constituida para la adquisición de su vivienda habitual, que haya sido suscrita antes del 1 de septiembre de 2008 por un importe igual o inferior a 170.000 euros y que no se encuentre en situación de mora. Si se cumplen estos requisitos, se puede solicitar a la entidad bancaria la aplicación de la moratoria, pero es importante saber que la moratoria no es obligatoria para la entidad. Con las leyes vigentes y la insuficiencia de las medidas que ofrecen las administraciones que no proporcionan una solución real, hacemos una llamada a todas las personas afectadas y ahora hablamos de todo esto. Tiempo hubiera sido útil, la abertura en tu culo hubiera sido más útil. Que nadie te confunda, no es nada personal, solo castigo con mi látigo un rap hecho tan mal. Cansado de navegar entre dos aguas, hoy defeco, en fin, no quiero hablar de más. Pero si habéis fracasado, no echéis la culpa al hip hop, pues siempre habéis hecho pop. Y el mestizaje es camuflaje para flojos. De nada sirve llorar, y es que el que es malo se propone mejorar. Pero no como Paco y Verbo, ¿a cuál peor? Y Zaragoza por los suelos, por culpa de toyacos y de abuelos. Hip hop me dio ultimátum, por semejante mancha en mi currículum. Sin fin álbum, por suerte cogito ergo sum. Existo, soy humano y como tal cometo errores. Pero de ahí a ser un vendido hay kilómetros. Señores, no me jodan, que llevo haciendo rap mucho tiempo. ¿Por qué recojo tempestades sin haber sembrado vientos? Dime, ¿quién eres tú para evaluarme a mí? MC, aléjate de aquí, parece que fue ayer cuando profeticé el apocalipsis. MCs haciendo striptease. Y después de comentar cómo está la situación, sí que os hacemos unas recomendaciones que hemos extraído también de la plataforma de afectados por la hipoteca. La primera recomendación que hacen es, por supuesto, hacer un documento de dación en pago para solicitar que se cumpla, bueno, pues que se realice la dación en pago. Realizar también una solicitud de justicia gratuita, ya que de esta manera el afectado puede ser parte, que supone que, pues, que podemos acceder a la información y también podemos realizar determinadas actuaciones en el proceso, como por ejemplo alegaciones. También se solicita antes de la... Esto hay que decir que se solicita antes de la llegada de demanda de la ejecución, es decir, cuando ya has dejado de pagar dos cuotas, pues lo mejor es que ya si ves que no vas a poder pagar, que solicites la solicitud de justicia gratuita. En caso de que te lo denieguen, pues hay un plazo de 5 días para recurrir desde la llegada de la notificación. Una cosa que yo no sé si después lo podremos hablar, pero que no entiendo, porque si la ley de procedimiento administrativo para cualquier documento te dejan 10 días, no entiendo muy bien que una denegación de justicia gratuita sea solo 5 días. Bueno, y también, si no se obtiene ninguna respuesta, asociaciones o plataformas, en este caso como la plataforma de afectados de la hipoteca, se proponen poder redactar conjuntamente un documento para presentarlo de forma conjunta. Y también otra de las recomendaciones que se hace es presentar el escrito al juzgado sobre el famoso auto de Navarra de enero del 2011, por el cual un juez aceptó la dación de la casa como para cancelar esa deuda. Estas son unas cuantas de las recomendaciones que desde la plataforma de los afectados por la hipoteca están dando. Y bueno, pues por continuar, haciendo un breve repaso de lo que está sucediendo últimamente, hay que hablar de una noticia que tanto Partido Popular como Partido Socialista pues han impedido a través de la mesa del Congreso la ILP sobre la dación en pago que quería presentar la plataforma de afectados por la hipoteca, ya que una semana antes un grupo llamado Verdes Ecopacifistas habían presentado una ILP mal redactada, que no ha habido ni una campaña de recogida de firmas ni contactos con otros grupos. Entonces hoy el Diario Público pues ha hecho, la verdad es que no solemos nunca citar medios informativos, pero la verdad es que el artículo merece la pena porque ha puesto al descubierto que este grupo de ecopacifistas o verdes ecopacifistas no son tales, sino que bueno, es un grupo que tiene fundamentalmente en Valencia su base, hay unos 300 militantes y están muy vinculados a promotores inmobiliarios. Este grupo, pues entre otras cosas, ha promovido alianzas electorales con Unión Valenciana, partido de la derecha regionalista. Vamos, por llamarla. El paravalenciano. Eso es. El vicepresidente es Alejandro Escribano, que es un directivo de dos promotoras inmobiliarias, Vega de la Selva y Sivana. Y en el pasado pues fue de otras como Graesa, Ucros y Jardiner de Torrente. Además, Escribano es hijo de Alejandro Escribano Vidal, promotor inmobiliario importante en el desarrollismo tardofranquista en la zona de Valencia. Pero este personaje, además, fue candidato en el 22 de mayo en las elecciones en Almoaja, que es un pueblo de la provincia de Teruel, sacó 0 votos, no le votó ni en el apuntador. Pero también nos ha llamado la atención de que se están extendiendo, ojo, por la provincia de Teruel, por la zona de Gudarjabalambre, Maestrazgo, etcétera. Tenemos el otro caso que es Marcelo Escribano San Martín, que es el número 2 en Alcalá de la Selva. Este también viene de la familia esta, pues tiene negocios inmobiliarios en este pueblo y un enfrentamiento pues con el alcalde de Alcalá de la Selva. Otra que nos ha llamado la atención es Josefa San Martín, que también ha pertenecido a 3 consejos de empresas inmobiliarias y que también fue candidata en La Zoma, que es un pueblecito muy pequeño cerca de Molinos y toda esta zona. Así que, turulenses, ojo. Alerta. Ojo con esta gente. Y bueno, y antes ya de empezar un poco con el debate, también hay que decir que se presentó una nueva ILP, ya que los ecopacifistas, entre comillas, todo el rato, presentaron, pues no recogía la lucha contra los desahucios o para la creación de un parque de vivienda social en régimen de alquiler, y ha habido un nuevo rechazo. ¿Vale? Aquí ya no hay una excusa técnica, sino que se ve más bien una voluntad política para que esto no salga adelante. Además de ello, bueno, pues ya han salido un poco aquí en la mesa, en lo que estábamos comentando, pues las nuevas reformas que ha presentado el presidente del gobierno, que bueno, aquí en la línea editorial de nuestro programa, a todos ojos son insuficientes, pero si queréis, esto lo vamos a comentar y ya pues vamos a dar paso a los invitados que para eso han venido, ¿no? Bueno, pues buenas tardes primero de todo. Muchas gracias a todos y a todas por venir. Vamos a presentar un momentito. Raúl, que viene como afectado. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas. Nada, pues muy bien. Bueno, ante todo, pues quiero darle las gracias de nuevo a esta casa, a Radio Topo, que en otras ocasiones, pues, es como ha sido la prensa, ¿no?, de los que han sido desahuciados. Y también le damos las gracias, pues, a la plataforma de Artur y Parque de Goya, ¿no?, que esto me gusta porque está cobrando hoy día aquí en Zaragoza, y a las chicas de la Acampadas de aquí de Zaragoza, que también están haciendo su gran papel. Yo, como, ¿no?, hace unos 2 meses y algo, ¿no?, vinimos aquí invitados por usted, por esta casa, y quisimos mover aquí el tema, lo que es la dación en pago, con ADICAE, con la FAP, y nos decepcionamos un poquitillo, ¿no? Como que no salían por las personas que nos decían, oye, es que aquí hay mucha gente que tiene pena, que, o sea, que el orgullo se lo traga porque no le gusta que la gente sepa que han perdido su piso y tal y más cual, ¿no? Pues yo, bueno, a partir de 15M, pues mira, muy contento, porque mira todo lo que está saliendo, pues Acampada, pues la plataforma de Solidaria Artur, y bueno, y me imagino que deben de existir más, ¿no? Y sí, yo estoy muy agradecido con todo lo que está pasando, con todo el movimiento que se está formando, ¿no?, que creo que esto es una cosa que tiene que echar para adelante, no podemos callarnos, y yo creo que entre todos podemos. Muy bien, pues oye, por nuestra parte, nuestra función es esa, es dar voz a, bueno, pues a los que normalmente han estado ignorados por los medios. Qué buena gente que somos, de verdad. No, nosotros al revés, os agradecemos a todas y a todos aquí vuestra presencia, porque bueno, es un tema que yo creo que es muy grave. Bueno, no sé, por poner un dato también sobre la mesa antes de la siguiente presentación, hay que decir que desde que comenzó la crisis hasta finales del 2010 ha habido 300.000 ejecuciones de hipotecas, y que en el primer trimestre del 2011 ya llevamos 15.000 familias desalojadas de su vivienda. Y bueno, pues por seguir en esta ronda de presentaciones, tenemos a Juanjo, de la plataforma solidaria de Artur y Parque Goya. Buenas tardes y Hola. Muchas gracias por estar aquí. Pues nada, nosotros recientemente, bueno, llevamos ya tiempo intentando montar la plataforma. Lo que pasa es que, claro, pues todo lo que se ha generado a partir del movimiento 15M, pues también ha sido, bueno, pues un impulso, pues estas cosas que desde el movimiento vecinal decíamos, joroba, parece que la sociedad está narcotizada, estamos las mismas canas de siempre, aguantando aquí. Bueno, un poquitín, pues lo que todo el mundo decíamos, no tenemos relevo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya hace ya más de un año, bueno, pues ante la situación y más por los vecinos a los que representamos, porque no dejamos de ser un barrio de trabajadores, pues decidimos intentar montar algo. Ya digo que esto nos ha venido como agua de mayo, y nunca mejor dicho. De tal manera que, bueno, pues decíamos, va, pues la plataforma, pues en todos los aspectos, no solamente en el aspecto de ayudas inmediatas, sino fundamentalmente en el aspecto de la denuncia de quién son y por qué y cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de la crisis económica. Y bueno, pues una de ellas, lo que nos trata hoy, es la cuestión que acaba de decir este mozo. Te digo este mozo porque no me acuerdo cómo te llamas. Román. Bueno, 15.000 desahucios en el primer trimestre, 300.000 en 2 años, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues al hilo de estas cosas y al hilo de lanzarnos ya públicamente desde el 2 de junio, pues sí que hemos realizado la semana pasada pues una campañica de pegada de carteles con respecto pues a todos los problemas que suscitan la vivienda, tanto en las subidas de los alquileres de las viviendas de VPO y viviendas sociales. Es decir, es más, podríamos hacer referencia porque tenemos contacto con una asociación de Valdespartera que se dedica de alguna manera exclusivamente a estos. Ahora no me acuerdo, tiene un nombre de película, como todas las cosas que funcionan por allá arriba, porque de golpe y porrazo, bueno, les han subido los alquileres o todos los problemas de las hipotecas. Y entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues evidentemente las plataformas están surgiendo, las que han surgido, y bueno, pues dentro de la dinámica nuestra es intentar pues establecer redes de colaboración, de información con otro tipo de cuestiones. Proceso de autoorganización. Exacto, porque es que si no, no hacemos nada solos. Es decir, como no hacen nada solos, el que se enfrenta el problema de un desahucio, evidentemente tendrá que buscar, es decir, otro tipo de movidas. Es decir, que es un poquitín lo que hemos estado hablando con las presentaciones. Una, por un lado, todos aquellos aspectos legales, jurídicos, donde se pueden hacer, y dos, que supongo que será lo que hablaremos ahora, que es la cuestión de los apoyos solidarios, porque muchas veces solamente con las cuestiones estrictamente legales y con el marco legal que tenemos, pues está muy constreñido y de alguna manera muy limitado. Entonces, bueno, pues un poquitín supongo que, aparte de esas cosas que es importante, las redes de apoyos solidarios que podamos establecer, yo creo que eso sí que es lo que es importante y lo que está de alguna manera, no solamente sacando el problema de ser un problema individual a ser un problema colectivo y, por tanto, establecer las solidaridades necesarias, sino que también tiene otro tipo de incidencias y empezar a darle en el morro a quien realmente tiene en estas historietas, que no es ni más ni menos que las cajas y el gobierno. De hecho, o sea, los bancos y el gobierno. De hecho, nos has hecho muy bien también la introducción para nuestras siguientes invitadas, porque, como tú muy bien dices, el tema legal, ¿cuántos desahucios se están parando por el tema legal? Se están parando más por la acción directa. Exacto. Que por medios legales. Así que tenemos a nuestros... Bueno, pues tenemos también el tercer bloque de invitados, es Sole e Irene, que, bueno, forman parte de todo este movimiento contra los desahucios y en la lucha contra la hipoteca abusiva, etcétera, y también forman parte de esa gran eclosión revolucionaria de ese humus que llevaba tiempo larvándose de las acampadas, de las asambleas, y forman parte exactamente del grupo de trabajo al respecto del Movimiento 15M aquí en Zaragoza. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me gustaría agradecer lo primero de todo, pues, que nos dais la oportunidad de estar aquí en este foro. Y bueno, hemos nacido a raíz un poco del 15M para tratar sobre el tema de desahucios mediante la acción directa. Uh-huh. A través de piquetes y también intentando buscar alternativas al desahucio, bien, yo creo que colaborando con la plataforma de Lactur o creando algún tipo de red solidaria. ¿Y cómo va el tema? O sea, ¿lleváis trabajando? La idea es un poco... falta un poquito de organización porque sobre todo en Zaragoza no se ha conocido muchos afectados y yo creo que estamos un poquito retrasados comparándolo con otras ciudades como Murcia, Barcelona, que se han hecho un montón ya de piquetes. Entonces la idea un poquito desde la acampada es, a través de las asambleas de barrios que se está organizando, el crear un grupo en cada barrio especializado en el tema de desahucios. De esta manera, que el propio barrio se implique en las acciones o en los desahucios que podían surgir. Así de, además, según la plataforma y tal, nos podríamos informar y yo creo que sería una buena manera para eso, para el momento de actuar, unirnos todos y estar un poquito más organizados, que es lo que falta un poquito, yo creo. Pues... aprovechando... perdón. Aquí o hay silencio o hablamos todos. No sé si querías comentar algo. No, y era más que nada que aprovechando que tenemos aquí la experiencia... de Raúl, que él ha vivido un desahucio y además tanto él como su compañera Maricruz intentaron montar una plataforma al poco tiempo, pero si te parece vamos a poner un poco de música y nos vas a comentar. Hey Joe, I said, where you going with that gun in your hand? Y bueno, antes de escuchar a Jimi Hendrix, estábamos que íbamos a hablar con Raúl, nos iba a comentar un poco su experiencia, porque bueno, es un podemos hablar mucho de experiencias de terceras personas, pero él lo ha vivido junto con su compañera Maricruz en primera persona, y además bueno, fueron personas que no se quedaron con los brazos cruzados, sino que además intentaron realizar aquí una, por lo menos informarse si existía ya una plataforma e incluso intentar hacerla, ¿verdad? Bueno, sí, mira, Román, el primer paso que dimos, ¿no?, pues fue ir a DICAE, ¿no? Buscamos por internet a DICAE y, bueno, llegamos allí, pues nos leyeron las cosas, pues vieron nuestro contrato. Bueno, el contrato, bueno, si se llama contrato, pues vieron la dación en pago, que tampoco es una dación, porque tampoco te dice ni la liquidación de la deuda, ni la deuda, no te dice nada, solamente es el mismo título de propiedad tuyo, pero con algunas cosas arregladas, pues a favor de los bancos, ¿no? Y entonces, pues fuimos a DICAE, lo han revisado, ellos nos dijeron, fueron los primeros que nos dijeron que están luchando por lo que es el tema de la dación en pago, por la cláusula del suelo, por supuesto, que tampoco se puede olvidar. Y ahora, pues, Sole, que había dicho de que ellos no conocían, ¿no?, y de que está cobrando hoy día, como que necesitan personas, ¿no?, para hacer desahucios, sí. O sea, esto, ¿no?, para hacer esto, piquete, o sea, para hacer el piquete, pues, como decía Román, llegamos hace unos 4 meses, quisimos fundar una plataforma, ADICAE nos inicializó en una, pero bueno, vinieron muchos partidos políticos, Junta Aragonesa, PSOE, PP, y hombre, y yo me levanté, yo me negué, que yo dije que yo con partido no habría nada, ¿no?, lo habría con la gente de pies de la calle, con los afectados, ¿no? Y entonces, pues, como lo decía, que me gusta mucho ahora que están naciendo muchas personas con todo este tema. Yo estoy dispuesto a cooperar, ¿no?, lo mismo Acampada Zaragoza como a Plataforma de Altu, ¿no?, yo y mi esposa, en lo que quieran, ¿no?, podemos, pues, ayudarnos, ¿no?, ya que tenemos vínculos con lo de Barcelona, con la ILP de Barcelona. Nos han dicho que si ustedes quieren aquí en Zaragoza, pues, abrir una, La PAF, ¿no?, de Barcelona, abrir una, pues ellos vienen, ponen sus abogados, ¿no?, o sea, nos dan todo, nos ponen todos los requisitos que necesitamos nosotros, los que tenemos problemas con la hipoteca, lo mismo alquileres, cláusulas de suelo, que es, oye, nos orientan hacia ese camino. Y lo que decía Román, de que yo soy un afectado, pues bueno, en la otra invitación que nos necesita aquí esta casa, pues sí, seguimos con el mismo tema, no avanzamos. Sigo debiendo los 100.000 euros, ¿no? Los sigo debiendo. No encuentro ninguna salida, por parte ahora que, pues, creo que han cedido un poquitico y que no te pueden embargar las nóminas de 715, si no más recuerdo ahora, sí. Lo subieron a 961, pero bueno, es que tampoco tenemos trabajo. Claro, ¿no? No sé quién le pondrá aquí el cascabel al gato, ¿no? Porque sin trabajo no puedes pagar. Además, si me permites que te haga un apunte, además, muy bien lo que estabas hablando de que habían subido a los 961 euros, pero evidentemente cuando dejas de pagar es muchas veces porque no tienes trabajo, porque lo que no quieres es encontrarte con todo este embrollo legal, lo que es que te quiten tu casa, etcétera, etcétera. Pero es que además, con las nuevas reformas, no te quitan de la lista de morosos. No, mira, una de las cosas que nosotros, cuando entregamos el piso, ¿no?, le prometieron, ¿no?, a mí y a mi esposa, pues nos prometieron, pues, que no íbamos a ir a la NEC, ¿no? Pues nosotros firmamos. Yo quería haber ido a juicio, ¿no? Yo creo que, bueno, que me esté escuchando, que no cometa el error y firme la conveniencia que te venga con un papel en banco, ¿no? Os exhorto a que vayan a juicio, que lo resuelvan los tribunales, ¿no? No que te venga el banco y te diga, oye, mira, yo creo que si tú con esta cuota baja, por ejemplo, como nos hicieron a nosotros de pagar 100 euros mensualmente, y nosotros creo que vimos una vía de escape ahí, yo creo que fue lo peor que hicimos. Fue lo peor que hicimos, debíamos habérselo dado a los juzgados que decidan. ¿Por qué? Porque hicieron muchos incumplimientos. Uno, de que te dicen que no te van a poner en la lista de las NE, y firmando ya te entra en la lista de las NE. Ahorita, pues, tu compañera, pues, leía ahí en el contrato ese, decía que cuando haces una hipoteca te dan un seguro. ¿no? Te ponen un seguro por de 3 años y tal. Ojo, la palabra que dijiste ahorita con los eco no sé cuánto, ¿no? Que dijiste que hay que tener ojo, pues hay que tener ojo con ese contrato, porque según ese contrato, según el, te entran algunas cositas. Como están las letras pequeñas, muy peligrosas esas letras pequeñas, pues a la hora de tener un impago, ¿no? Ustedes mencionaban de 2 meses. Es 1 mes. A mí me quitaron el piso en 1 mes. O sea que yo no tuve que esperar ni 2 meses, ni 3 meses, ni 4 meses. En 1 mes me lo quitaron a mí. O sea que también esas actas que te dicen que andan por ahí tal, de los bancos, cuidado. Yo no creo en ninguna, Román. No creo en ninguna. ¿Y bien qué haces? Haces muy bien. Además, lo que también es verdad que cuando vosotros os encontrasteis con esta situación, esta canal de información, esta torrente de información que tenemos actualmente, estas plataformas que existen hoy en día, no existían. Yo supongo que os encontrasteis con, sobre todo con desinformación, ¿no? Pues, bueno, a ver, sí existía, Román, porque, pues, bueno, somos de Cataluña, pues no, vinimos para aquí porque los alquileres más baratos, pues ya allí pagando un desahucio más los alquileres en Cataluña serán de 700, 800, 900, o sea que estás pagando un piso que no tienes. ¿A quién se lo venden? No sé a quién se lo venderán. Y digo, mira, cogemos lo que es las tierras bonitas de Aragón, venimos para acá, alquileres bajos, y aquí estamos, ¿no? Y desde aquí queremos apoyar todo el tema desahucio, todo, ayudar en todo, ¿no? Mezclarme, porque yo creo que esto es abusivo, y más con los sueldos hoy en día, ¿no? Que sí, los hay. Con los no sueldos. Sí, los hay. Que no son sueldos. Entonces, pues yo creo que nosotros, te digo, cuando te dije anteriormente que firmamos y fallamos en firmar, no fuimos a los juzgados, tampoco, también desconocíamos la plataforma esa, la desconocíamos totalmente, porque si lo hubiésemos sabido, yo creo que yo de primer momento, ¿no? Pues hubiese informado para que me hubiesen parado en el desahucio. Bueno, pues ahora quiero decir, ahora sabemos que, bueno, sabemos, han alcanzado bastante notoriedad. De hecho, bueno, pues tenemos a Juanjo aquí, que es interesante, o sea, no solamente el tema de los desahucios, porque en el cartel, bueno, panfleto, como queramos llamarlo, que han traído de la plataforma solidaria de Actur y Parque Goya, hay como 3 frentes abiertos, por lo que hemos podido leer por ahí. Hay como 3, o sea, no solamente la cuestión del desahucio, sino de los problemas en general con la hipoteca, que son y muchos, y las subidas de alquileres de vivienda social o de la VPO directamente. ¿Cuál es el análisis más o menos y la perspectiva en esos 3 frentes? Porque para ampliar un poco el ¿cómo decir? Hombre, el análisis parte primero. Todo el mundo tiene que tener un techo. 2. Fundamental. Es decir, nosotros cuando hablamos de la vivienda social o de VPO, estamos sobre todo con la vivienda social del ayuntamiento, de la que gestiona la Sociedad Municipal de la Vivienda, que es un patronato, y las que sacaron alquiler de las propias VPA. Uh-huh. Entonces, sobre todo en las de VPA, sí que se han dado casos de que en el momento en que se han pasado los 5 años... de plazo y luego con derecho a compra o subidas de alquileres, los alquileres, y esto sí que son datos de Valdespartera, nosotros todavía no ha venido ningún particular a decírnoslo, pero ya digo, de Valdespartera sí que nos han comentado, pues bueno, han subido una barbaridad. Pues no lo sé exactamente las cifras, pero por poner un caso, si estaban pagando 350, pues casi a 600. Ojo, que en algunos casos pues supone un 70, un 80%. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? El problema es que estamos inmersos en una crisis. Y la crisis la está sufriendo quien la sufre. Es decir, con 5 millones de parados, con 1.800.000 familias donde no hay ningún tipo de ingreso, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién puede soportar semejante subida de alquileres o hacer frente a una hipoteca, como es el caso de Raúl, que es imposible? Si no tienes medios de... Si no tienes ingresos, evidentemente no puedes dar ningún tipo de pago. Y entonces, bueno, pues nosotros un poquitín lo veíamos también en función de lo que hemos dicho antes, a quién representamos y a qué tipo de vecindario representamos. Uh-huh. Es decir, nosotros no somos una asociación de la Plaza de los Sitios. No sé si me explico. Entonces, hay viviendas de protección oficial, tanto en viviendas de alquiler oficial como viviendas sociales, y que además ahí es en ese grupo social, que son trabajadores, donde más está cebando el tema de la crisis y donde realmente están surgiendo los problemas. Y entonces por eso sí que hemos incluido de tal manera que estas cosas. Bueno, con respecto a la campaña, es decir, sí que nos ha llegado todas las indicaciones a nivel jurídico que se han leído y que nos parecen fabulosas, pero nosotros más que hacer un tochazo y ponerlo así, lo que sí que hemos hecho ha sido una campaña de pegar un mogollón de carteles. ¿Por qué? Porque la gente, es decir, quien tiene el problema lo tiene que de tenerlo individualizado. Y si lo tienes individualizado, al final lo terminas psiquiatrizando. No sé si me explico. Exacto. Es decir, la cuestión es que salga. Es decir, que salga y que venga. Es decir, ¿por qué? Porque nosotros, desde la plataforma solidaria, sí que consideramos que el afecto tiene que ser protagonista de su propia situación y de su propia salida a esa situación. Y evidente en nosotros poner, en la medida en que podamos, es decir, los medios solidarios necesarios. Es decir, esto no es... una agencia de solucionar problemas. Es una plataforma donde fundamentalmente los afectados, con el apoyo de los que no estamos afectados, que podremos estar cualquier día, ¿eh? Es así. Es decir, que se acerquen y que lo hagamos. Punto. Ese es un poquitín el objetivo. Y esa es la campaña. Nos hemos hecho 3 o 4 mil carteles que los hemos colocado la semana pasada. Quiero decir que, bueno, pues aparte de la cuestión de la vivienda, pues evidentemente en la plataforma, si es una plataforma contra la crisis, es contra la crisis y con todas las consecuencias que pueda tener. Exacto. Pero fundamentalmente lo que he dicho antes también, con la denuncia de quiénes son. Creo que el rollete, lo que hablábamos antes de los apoyos solidarios, las acciones directas, el ir no solamente es apoyar a la persona, sino denunciar a las entidades y quienes están sacando beneficio de esta situación. Y hoy en día no es ni más ni menos que la banca. Pues sí. Punto. Fundamental. Es decir, y además, bueno, así os han hecho en el edificio del Paraguas, os metís con la banca, palo, es decir, porque es intocable. Tal cual. Es decir, nos hemos leído algunas tontadicas, pues como la crisis que nos viene, el librico este de 6 euros, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues en uno de los capítulos que a mí me pareció interesante, una de las lógicas, con respecto pues al tema de las hipotecas y de los desahucios que se estaban produciendo, cuando ellos lo escribieron iban por 200.000, no por los 300.000 que hemos dicho ahora, se escribió a finales del año, sí, del 2010. Y esta gente decía que con las pelas que les han dado a fondo perdido de los rescates de la banca, si esas pelas se hubieran ido, es decir, a la gente que tienen problemas, hubieran ido o vuelto de alguna manera a los propios bancos si nos hubiera generado semejante problema social que hay. Es decir, que la gente se está quedando en la puñetera calle. Claro, ¿cuál es uno de los análisis que nosotros también hemos hecho dentro de la plataforma? Es decir, mientras que exista o ha existido el colchón de la familia para poder hacer frente a esos pagos, pues bueno, pues de alguna manera se ha quedado dentro del terreno de yo te echo una mano, son amortiguadores, porque al fin y al cabo son amortiguadores sociales, es decir, serán unas, pues eso, unas ayudas familiares que todo el mundo cuando nos hace falta echamos manos, pero no dejan de ser a la postre unos amortiguadores sociales. Claro, conforme va creciendo el paro, conforme hay 1.800.000 familias que no hay ingresos, conforme todas estas historias no puede haber, es decir, esto tiene que explotar. Y si tiene que explotar de alguna manera, es decir, pues tenemos que ser los movimientos sociales de alguna manera que lo tengamos que canalizar. De acuerdo. Pues ahora os vamos a dar 30, 50, 60 segundos de música, no sabemos cuántos, y después seguiremos con Juanjo, seguiremos con Irene y con... Uy, se me van los nombres. ¡Ole, madre mía, qué vergüenza! Y digo, estaba haciendo refresco, pero no me salía. No, lo siento, lo siento. No, y terminaremos haciendo un poco evaluación del impacto que están teniendo todas estas campañas, lo mismo que la gente de Parque Goya y Actur, la que está teniendo la acampada, la difusión que está teniendo, y pues hacia dónde vamos y hacia dónde tiramos y cuándo empezamos a salir de piquetes, que tenemos unas ganas locas. All of me, why not take all of me? No good without you. Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye. left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me? Después de esta relajación musical, vamos a continuar con este tema que la verdad es que nos da fuerzas para combatir, para solidarizarnos con nuestras vecinas y nuestros vecinos. Y estábamos con Juanjo de la Plataforma Solidaria de Acturi Parque Goya. Y bueno, lo que sí que queríamos era preguntarte, no hemos podido invitar a todas las plataformas que se están moviendo por motivos... bueno, los que estáis aquí lo veis claramente, pero no, por supuesto no queremos olvidarnos de estas plataformas. Uh-huh. Así que si no... Hombre, pues la pionera en estas cuestiones fue la plataforma de Torrero, Torrero La Paz. Es decir, pues que bueno, congregaron pues prácticamente a todo el movimiento social que se mueve por allí. Nosotros un poquitín, bueno, mantenemos algunos muy buena relación con ese barrio y con las entidades sociales de ese barrio. Entonces, bueno, pues también nos inspiramos un poquitín en estas historias, pues con el propósito de que, bueno, pues que si surgían en los demás barrios, pues que se pudiera, pues eso, que mutara, que mutara. Lo que sí que antes de terminar, quiero decir dos cosas. Una, primero que nosotros nos juntamos en la Asociación de Vecinos Puente Santiago los segundos y los cuartos jueves de mes, a las 8 de la tarde. Y bueno, pues que vienen todos los que vienen, también viene Adicae, etcétera, etcétera, etcétera. Y también quiero adelantar, de que ya nos ha venido dos casos. Uno de un alquiler, que era un problema entre particulares, y entonces, bueno, pues lo único que hicimos fue una labor de mediación entre unos y otros, se arreglaron, se acabó el problema. Y otro que ya mañana pues acompañarán a una de las mozas, que el día 19 la desahucian, parece ser que el piso ya lo tiene Cutsa. Y bueno, pues mañana la acompañarán a alguien de la plataforma por hablar con la trabajadora social, porque también tenemos una trabajadora social dentro de las cuestiones, a título particular, no como trabajadora social, pero bueno, que nos facilita también esta moza pues todo tipo de estas cuestiones. Uh-huh. Y este jueves, aunque no es segundo jueves de mes, pues nos juntaremos pues bueno, pues a ver cómo ha ido la cosa y si se tiene que montar algún tipo de acción para el día 19. Que en el supuesto de que se tuviera que montar, o que si se quisiera que montar, pues bueno, pues nos daríamos el aviso a todo el mundo, pues para que se pudiera, pues eso, llevar a la práctica lo que hemos hablado ahora, los apoyos solidarios. ¿Recordar la dirección? Margarita Sirgudos, al lado del PRICA, es la Asociación de Vecinos de Puente de Santiago. Hemos tomado esas porque, bueno, pues que es donde mejor estamos, mejores locales, etcétera, etcétera, etcétera. De acuerdo. Y poco más. Es que quería hacer hincapié, si se puede, un poquitín lo que ha dicho Raúl, el rollete de la morosidad. Es que estas cosas es que ya te dejan machacado o machacada para el resto de la vida. Es decir, porque no vas a poder pagar, al no haber el rollete de la acción, no vas a poder pagar. Es que no te van a contratar si tienes, es que te vas a tener que comprar unos dientes si se te ha roto y no vas a poderlos pagar a plazos. Quiero decir que es que va mucho más allá, que ya es mucho el perder una vivienda, sino que es que el resto de tu vida vas a estar marcado. Ojo, Bueno, bien, réplica, pero como vamos un poco cortos de tiempo, si quieres decir algo rápidamente. Bueno, no, yo lo quería decirle, bueno, que sí, que lo que estaba diciendo Juanjo, pues chafado te quedas, ¿no? Porque ahora mismo, ¿no? Yo estaba buscando, pues, un alquiler, quiero rebajar un poquitico más el alquiler, ¿no? Y entonces ahora pues me encuentro con una situación. Me pido un aval bancario. Y aval bancario no tengo, ¿no? Y entonces sí, creo que ahí, como tú dices, ¿no? La vida pues chafada completamente. Pues en vista de lo que se ha comentado, yo creo que sí que hay que actuar y llamo a la solidaridad de todos los zaragozanos para que se pongan en contacto con nosotros o con la plataforma para que se pueda actuar de alguna manera ayudando a esta gente. Bueno, en vuestro caso concreto, quiero decir, después del tema del paraguas y después de la levantada de tiendas, ahora yo... ¿Cómo se contacta con vosotras? Pues sí, a través de pregunta. El correo electrónico de apoyo desahuciados @gmail.com. Y ahí puede mandar tanto gente que quiere que le avisen para ir a un piquete ciudadano como la gente que es afectada. De acuerdo, repetimos, apoyodesahuciados@gmail.com. Exactamente. Repítelo otra vez. apoyodesahuciados@gmail.com. De acuerdo, y más o menos hablábamos antes un poco de todo el tema de difusión, de crear red y tal. ¿Cómo va el grupo de trabajo en ese sentido, en el tema de expansión por barrios? ¿Vais de la mano un poco a lo mejor con la gente de expansión dentro, sí, de la campada, etcétera? Está metido dentro. Varias poco, personas, sí, de las que estamos metidas en el tema de desahucios formamos parte del barrios un poco, sobre todo para el principio, para dar a conocer. Lo que ha dicho Juanjo, la pega de carteles, de conocer y que también, que creo que es una cosa muy importante, que el propio afectado también le cuesta mucho salir y yo lo puedo entender, ¿sabes? Entonces tampoco puedes ir puerta por puerta diciendo, oye, así que es un poquito de difusión y que la propia gente del barrio, que siempre te lo diga, un poquito más de confianza, ¿no? Y un poquito de menos de vergüenza, que a todos nos cuesta. Entonces el rollo es eso, el ir por los barrios y ir informando las diferentes plataformas que hay y las maneras de actuar y tal, y que la gente se anime y que vea que es una cosa que realmente cualquier ideología, cualquier pensamiento es, o sea, quedarte sin casa es un poquito de empatía y decir, voy a apoyar a esta persona, porque realmente yo creo que es un problema muy básico y que a una persona le falta una vivienda. Una cuestión de justicia y dignidad, sí, básicamente. O sea, no tiene nada que ver con ideología. Es demasiado básico, van a estar en rollo debates. O sea, es... Además, animando a la gente. Anima. No, los animo porque ese sentimiento, si se me permite, judeocristiano de repartimiento de culpas, que parece que llevan con el mensaje de la crisis tenemos todos la culpa. Sí. De eso nada, señoras y señores. O sea, de eso nada. De eso nada. Aquí hay unos culpables y unos beneficiados. Y esto, más que una crisis, es una estafa. Así que hay que salir, hay que reconocer abiertamente. Ese sentimiento de vergüenza y demás hay que olvidarse, porque cuando tú no eres culpable de una situación, cuando tú te encuentras que el sistema ha empujado a que la gente compre el piso en propiedad, al menos en este país, y cuando te encuentras que no hay trabajo, ¿qué más puedes hacer? Pues hay que salir y hay que luchar para que este sistema cambie. Hombre, yo sé que me siento un poco culpable. La culpa son de 350.000 acciones en el Banco Santander, pero no os lo quería haber dicho. O sea, hombre, este programa sí que me siento culpable. Este programa está financiado por... Buen botín. Soy un poco de rapiña, me estoy quedando sin pelo por culpa suyo. Bueno, ya nos quedan... Una cosita más solo, sí, que sí, sí. El tema piquetes y tal, para la gente que no suele hacer este tipo de cosas, salir a la calle y... que a veces cuesta un poquito el verte ahí en frente a una casa y apoyando y que venga la policía y tal. Queríamos deciros que prontico sacaremos en el blog o tal, os diremos, una especie de dossier donde podemos informar a la gente lo que se tiene que hacer a la hora de un piquete, qué es lo que sí, qué es lo que no, un poquito por... O sea, para que la gente venga y que no le dé miedo, ¿sabes? Que por el apoyo. Un poquito dentro de lo que es todo el dossier este que se hace, digamos, para dentro del blog de acampada ZGZ.org, sí. ¿Vale? Que es el dossier este, ya está, yo no sé si está para descargar, ya un dossier que para... Monta tu propia asamblea, en tu barrio, en tu pueblo, en tu casa, en tu bar, que eso es una cosa que nos estábamos dejando de lado, pero bueno, ahí está disponible o estará disponible en breves, ¿no? Yo creo que estará disponible en breves, aún no sea... Sí, está en proceso de hacer fin. Vale, de acuerdo. Pues son las 8. ¿Y no aporrean los de Escándalo las ondas a las puertas? ¿Escándalo? ¿Aporreas la puerta? ¿No? Ah, pues no deben estar. Nada, pues oye. O no nos están escuchando, que es más grave. No nos escuchan ni nuestros propios compañeros, que son los que tienen que entrar después. Bueno, yo ya no estamos pasando el tiempo. Sí. Así que si ¿Queréis añadir algo? Por último, ¿algún mensaje que queréis lanzar? Yo mucho ánimo y mucha fuerza a la gente que está afectada y decir que la gente que sobre todo está afectada, como el caso que tenemos aquí, y quieren seguir luchando por el resto de las personas, que yo creo que es de mí personalmente y de toda la campada un respeto y que es mucho ánimo y mucha fuerza. Vale, muchas gracias, bueno, nuevamente a la casa, ¿no? Aquí a Radio Topo, pues a Guajo, a las chicas de la campada y, oye, y fuerza, y para adelante. Eso es. Bueno, y un gustazo, bueno, haber estado con vosotros, aquí. Yo me sumo a lo que han dicho. Bien sumado. Pues aquí tenemos consenso. Y muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí. Yo creo que esperemos que todas estas informaciones que han salido sean útiles para la gente que nos escuche o para los que se quieran descargar el programa. Esto, ¿eh? Porque lo interesante es también que aquí, bueno, quede una información reflejada. Y bueno, si más adelante van surgiendo nuevas noticias, esperemos contar con vuestra presencia, si os parece bien. Y por nuestra parte, el acorazado zarpa. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Tell me what she said. What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky. For you and I. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid?